heridas, ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque será la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos, ¿no? Recién llegamos. Llegamos a Frecuencia Show. ¿Qué pasó que tanta cortina y pocas voces acá? Esto es Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, para que bajen la aplicación de la radio www.fmradiobox.com y nos escuches estés donde estés, desde cualquier lugar del planeta. Y en esta tarde, que está ahora mejorando porque hasta hace un ratito había sol, las nubes están todavía, pero como se van disipando, ¿no? Así es. La lluvia parece que se va a ir, así que bueno, pero todavía siguen los mosquitos. Sigue la porque nube. Porque recién mosquitos. Me picó uno, que dice que tengo pantalón largo. No, está lleno de nuevos mosquitos. Así que otra vez vamos a dar las recetas de los... Sí, porque está no, muy caro, pero, otra vez tan caro. No hay, aparte, no hay en las góndolas repelente, no hay insecticidas. Vamos a dar otro diferente. Claro, no hay nada. Entonces dice que ahora se puede usar... Dieron un tip que el matapolilla sirve para matar las larvas. Bueno, están el otro con el shampoo poniéndose en todo el cuerpo. Así que ahora están... Claro. Y algunos dicen que empezaron a usarlo como repelente. Claro. El matapolilla. Claro, hay de todo. Ya la gente usa no como sabe qué hacer. Con una espuma de carnaval. Y el gobierno dijo que llegó a un acuerdo, digamos, con los fabricantes y qué sé yo, y que dentro de 15 días no vamos a tener mosquitos. Pero, ¿sabes qué vienen diciendo? Ojalá. Que hace como un mes que vienen diciendo, no, ya no en abril no tenemos mosquitos. Hoy salí, casi me matan. Ayer no había mosquito, pero hace un poco de frío se tienen que ir. Pero esta vez no, ya se hicieron resistentes. Bueno, ahora se usan pullover. Hace menos de 20 grados. Son mosquitos a prueba de todo. Uno, para salir a hacer algo de actividad, tienes que ponerte medias, pantalón largo. No, yo te voy pican de pantalón igual. Largo. Igual me picó arriba del pantalón. Sí. Yo uso más anchito, te pican más igual, suelto. Sí. Porque si es muy ajustado, te pica. En cambio, si es sueltito... ¿Te picó es como, con eso también? Sí. Este es ajustado, el que tengo puesto, no es anchito. Tienes razón, te ojo con ese tip, ¿eh? Claro. Si usas ropa holgada, es verdad, no llega el mosquito. Porque quedan ahí en la tela. Si usas la ropa apretada... la tela y a vos no te pinchan. Claro. Es así de simple. Ahora, pero es increíble lo agresivos que son, ¿eh? Porque salís a la puerta y al toque te están esperando para... Sí, te atacan. No, son mosquitos patoteros. No, estos son tremendos, los de día, no los del dengue. Los del día son tremendos, tienen espadas en la punta. Sí. Te atraviesan. Bueno, vamos a dar, los que están hablando son Tete, bienvenida. Buenas tardes a todos, acá estamos, alborotados. Buenas tardes Nico, buenas tardes Tete, Damián, a toda la gente del otro lado. 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y como dijo Nico, www.fmradiobox.com para escucharnos desde cualquier lugar del planeta. Y vamos con la música en el arranque de esta tarde. No se olviden que tenemos Frecuencia Retro. Vamos a ver quién abre hoy Frecuencia Retro, quién abre Frecuencia Fans. Tenemos mucho por delante, esto recién comienza. Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi Padre, yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi Padre, no hay que temer, Él me cuida con su poder. Sale por mis labios. De los vil me levantaron para avergonzar a los sabios. El camello pasó la aguja, rico pudo dar un cambio. De muerte pasé a la vida por la sangre del Calvario. ¿Y dónde están los que decían que no me iba a salvar? Los que decían que vendí mi alma y casa tan por fama y dinero. Eso dijeron fariseos modernos. ¡Soy hipócrita! Ustedes van a arder en el infierno. No uso zapatos más grandes de los que calzo. El ego es caminar por el fuego descalzo. Hay gente que son tan falsos. Y lo más falso es que no reconoce que son unos falsos. La voz de Juan se levantó en el desierto. La mía en este último avivamiento, anunciando a Cristo y su evangelio. ¿Quién va a pararme que pueda con sus manos atrapar el viento? Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi Padre, yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi Padre, no hay que temer, Él me cuida con su poder. Espiritual, se abrió el cielo con poder, llegó un donante celestial, me dio una sangre especial que me libró de todo mal, dijo sígueme, la salvación es individual y así lo seguí, creyéndote en mí, pórtame si crees o no, si vive Dios en mí, ninguno va a llevar mi cruz, ninguno va a pagar mi luz, ninguno en el juicio final me salvará, solo Jesús el que puso su vida por mí, hasta incluso uso su espíritu para liberar al recluso, me sacó de las tinieblas, viene a buscar su siembra, quien está firme en la roca, hermano mío, nunca tiembla, el todopoderoso que me hace más fuerte, el único ser que le dio muerte a la muerte. Abraham vio al invisible, yo he visto lo imposible. La fe la hace posible, vive el que lo recibe. Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi Padre, yo fui sanado por su sangre, libre camino por su sangre. Soy diferente a lo que era antes. Gracias a la gracia de mi Padre, no hay que temer. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.

Impactante ver cómo quedaron muchos edificios totalmente colapsados. Y parece en la Torre de Pisa, todo de costado. Sí, sí, parece doblados. Una película. Aparte repercutió en Japón. Exacto. Sí, también hubo una alerta de tsunami que después se desestimó y se dio de baja. Hubo una alerta importante, como bien dijo Nico, también Japón alertó por el tsunami y bueno, ahora se están con las tareas de remoción de escombros y demás y la tarea de búsqueda de víctimas. Y muchas de las víctimas aún siguen con vida, así que es minuto a minuto y es inminente la ayuda que prestan los servicios, ¿no? Así que esperemos que toda la gente que está pasando la mal en Taiwán pueda recuperarse de esta tragedia que la verdad es muy lamentable, ¿no? Sí, dicen que los edificios eran viejos, que por eso pasó, que los nuevos tienen bases antisísmicas, ya claro, las construcciones son diferentes. Nunca habían tenido un sismo de estas características, mismo el gobierno instó a los dueños de edificios a reconstruir o reformar para, como bien dice Tete, hacerlos antisísmicos. Obviamente que el gobierno ayuda mucho en esa materia, pero bueno, todos los edificios viejos que tienen vieja estructura colapsaron. Exacto. Así que bueno, esperemos terrible que se recupere Taiwán. Bueno, son llamados de la naturaleza, ¿no? Todo lo que está pasando en Taiwán, en distintas partes del mundo, las inundaciones. Nosotros con el dengue. Nosotros esto que todo producto de las inundaciones del litoral. Y de las podas indiscriminadas de árboles. Todo eso trae aparejado. El Amazonas quedó pelado y ahí. Y no hay que olvidar que Taiwán está en litigio con China. Pero en un litigio que puede terminar en una guerra. Entonces hay que ver. Por eso se estaban haciendo trabajos de los sismólogos. Sí. Que hay que ver qué fue lo que produjo este sismo. Están investigando. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a hacer una nota telefónica. Bueno, ayer 2 de abril fue una fecha especial para todos los argentinos. Un aniversario más del Malvinas, ¿no? De la toma de Malvinas. Aquel 2 de abril de 1982. Una herida, una grieta que quedó en el corazón de los argentinos. Y ahora vamos a hablar con una docente para que nos cuente acerca de Proyecto Malvinizador. Es algo que suena muy bien, pero para saber bien de qué se trata este proyecto, vamos a hablar con Anabela Bruno, que es docente, que está en línea en estos momentos. Anabela de Berisso, ¿eh? ¿Cómo estás? Te habla Nicolás. Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Y bueno, como decíamos antes, para que nos cuentes qué significa, o que te presentes primero y nos digas de qué se trata el proyecto malvinizador del que estás siendo parte. Bueno, primero gracias por el espacio. Les cuento que, como decía, soy docente de la ciudad de Berisso. Y bueno, la idea del proyecto malvinizador surge a partir de la falta de material didáctico que tenemos las docentes de los grados más chicos, de primer y segundo grado específicamente, para trabajar el tema de la guerra de las Malvinas. Claro. Así que haciendo uso de esa falta y teniendo en cuenta la vivencia de mi viejo, que es excombatiente, estuvo en el Monte London, es ahí que surge esta idea. Y esa idea quedó plasmada en unos libritos, ¿no? Que hiciste, dos tenés hecho hasta ahora. Y me animé a hacer el primer cuentito que se llama Piratas en nuestras islas, donde cuento brevemente, para niños obviamente, lo ocurrido en las islas desde 1833 hasta la actualidad. Y ha dado muchos frutos, ya que los nenes, a través de los dibujitos que hizo la ilustradora, llegaron a comprenderlo, animándose a hacer preguntas, invitando a excombatientes para que se las contesten. Así que bueno, el primero tuvo bastante éxito, por eso me animé después a hacer el segundo, que cuenta la historia real de la recuperación del casco de guerra del excombatiente Beto Altini. Ah, sí, sí, una historia muy linda esa, sí, sí. Hermosa, sí, es muy emotiva. ¿Y los chicos cómo responden? Porque claro, los nenes de los primeros años de la primaria no saben nada acerca de Malvinas. Hay que explicarles la historia desde cero, ¿no? La verdad es que sí, porque hablé también con varios papás de mi generación. Yo tengo 33 años y consideramos muchos que en nuestra educación se ha salteado el tema Malvinas. Solamente se ha dado la típica fotocopia con las islitas para colorear y no se ha profundizado, no hemos escuchado testimonios, salvo chicos como yo que han tenido hijos, papás, ¿no? Pero bueno, si no, a las escuelas la verdad es que no llegaban. Una porque no se hablaba mucho y otra porque nuestros viejos no estaban todavía preparados para hablar. Muchos se animaron a empezar a contar sus vivencias mucho tiempo después. Y vos Hoy lo disfrutan los chicos y los papás también. Vos habrás aprendido mucho, Malvinas, por tu viejo, ¿no? Que te habrás contado historias increíbles, ¿no? De su paso por Malvinas. Perdón, no escuché nada porque estoy con mala señal. Ah, sí. Sí, vos aprendiste la historia en carne propia a través de tu viejo, ¿no? Que te habrá contado historias maravillosas de su paso por la guerra. Es como que se nos va la señal. Ahora vamos a tratar de retomar y hablar con Anabela porque está muy interesante lo que nos está contando de este proyecto malvinizador que lo llevó a la práctica en la escuela donde ella está trabajando en Berisso y publicó dos libros que componen este proyecto, que son Piratas en nuestras islas, que cuenta la historia desde 1833 hasta la actualidad, la historia de las islas, y el otro libro que se llama Cui Fano, la historia de la recuperación del casco del soldado que peleó en el Monte London, ahí con su papá, que se trata de Beto Altieri. Estas historias están plasmadas a través de esos dos. ¿Tenemos la comunicación de vuelta? No. Bueno, después vamos a tratar de retomar y hablar con... Me parecía interesante, me llegó esta propuesta de nota y me parecía interesante, más en un día como hoy y en estas fechas que tienen mucho que ver con Malvinas, ¿no? Sí, que es tan sensible, ¿no? Es para todos los argentinos. Que se habla solamente mucho de Malvinas en el 2 de abril. Sí. Antes o después, pero... Es que es el día del desembarco del ejército argentino, ¿no? Ahora nos estás escuchando bien, Anabela. Hola. No, bueno, es difícil porque, claro, está en la calle y es... Claro, es después complicado. Cualquier cosa vamos a tratar de invitarla a que venga un día al programa y nos cuente más acerca de esto. Por lo menos la idea ya está. Ella es hija de excombatiente. Sí. Y a través de las historias que le fue contando su propio padre pudo plasmar estos libritos para las que son didácticos. Sí, fue muy emotivo el acto que hicieron Javier Milei y Villarroel. Villarroel emocionada hasta las lágrimas. Recordemos que su padre fue excombatiente y la verdad que ¿quién no tiene una historia de Malvinas? No todos tenemos un tío, todos tenemos un padre o alguien en la familia que fue a Malvinas con 18, 20 años, con toda esa juventud, ¿no? Muchos lograron volver, pero hubo 689 creo que no pudieron volver. Claro, fue una época muy... La verdad que en esa época, para nosotros que la vivimos de chico, fue como una película, ¿no? Pero en esa época fue muy movilizante todo lo que pasó. Uno estaba pendiente. Seguro. Todo el día del televisor a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, después cuando se terminó todo, uno ahí tomó conciencia de que esa recuperación trajo implícita muchas muertes. Sí, y muchas después, bajas para el ejército argentino. Y después obviamente que también hubo muchos suicidios, ¿no? Claro. Posguerra. Muchos soldados que quedaron allá, están ahora en el cementerio de Malvinas, ¿no? Que nunca más volvieron. No pudieron ser repatriados. Claro. Y obviamente que muchos no pudieron ser reconocidos. Hasta el día de hoy se está luchando y obviamente que hay negociaciones con Inglaterra para lograr tomar muestra de esos cuerpos. Es como una herida abierta. Malvinas es una herida abierta para toda la Argentina y bueno, creo que el único camino es la diplomacia. No, y recordemos que es una ocupación ilegal por parte de Gran Bretaña. El camino de la guerra nunca más, ¿no? Porque, no, obvio. Fue terrible. Pero un primer ministro inglés dijo que van a devolvernos las islas el día que Argentina tenga más poderío militar, ¿no? Y la verdad que la realidad es esa. Inglaterra hizo su historia colonizando lugares y... pirateando territorios. Así que, obviamente que la herida no se cierra porque ellos siguen ocupando un lugar que es argentino y que derramó sangre argentina. Así que la historia va a estar abierta por siempre. Ahora, honor y gloria para esos excombatientes que cayeron y los que volvieron, sí. Porque fueron muy, muy valientes. Anabela, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Estábamos, mientras se cortó la comunicación, nosotros seguimos enganchados con el tema y seguimos hablando de Malvinas. Y yo te decía antes que vos habrás conocido mucho, porque vos naciste después de Malvinas, a través de tu papá, ¿no? Que te fue inculcando todas esas historias. Sí, yo nací en el 90 y la verdad es que me lo han preguntado varias veces en las escuelas. Me preguntan los nenes, ¿cuándo me enteré que mi papá estuvo en una guerra? Y la verdad es que lo pensé muchas veces y no recuerdo un momento específico. Yo siento y creo que nací sabiéndolo. Claro. Así que, sí, Malvinas en mi vida fue todos los días y todavía lo es. ¿Y cómo se vive cada 2 de abril en tu casa? Y ahora que yo formé mi familia, lo vivo de una manera más liviana, por así decirlo, pero siendo hija y conviviendo con mi papá fue terrible porque no solamente es el 2 de abril, todo empieza en marzo, el humor empieza a cambiar, claro, sí. Hay noticieros que no podemos mirar, bueno, era complicado. Por suerte ahora, hace unos años, lo pudo ir cambiando, ya no va a los actos porque le hace mal y pudo reconocerlo de esa manera, así que bueno, lo acompañamos siempre como podemos. Bueno, Anabela, este material está disponible en no solamente en varias escuelas, ¿no? En distintas escuelas, ¿ya está disponible? Sí, acá en la ciudad de Berisso, que es donde vivo y trabajo, uh-huh. El intendente me ayudó para que llegue a cada una de las escuelas y los jardines. Uh-huh. Ayer un excombatiente hizo entrega en la ciudad de Ensenada. Y bueno, mi idea es que de esta manera cada municipio o ciudad se empiece a interesar y me encantaría que llegue a cada ciudad, ¿no? Uh-huh. Sería lo ideal. Uh-huh. Y además, bueno, de estos 2 libros, Piratas en nuestras islas, que como dijimos antes, cuenta la historia desde el 1833 en adelante, y la historia de Cuifano, que tiene que ver con el casco recuperado. ¿Hay algún otro libro más en vista? Ahora tengo otros 2 hechos que son sobre historias reales también de 2 exjugadores de fútbol, uno de Estudiantes de La Plata y el otro de Gimnasia de La Plata. Ah, mira. Así que bueno, estamos en tratativas para ver si lo podemos lanzar para junio, que es el fin de la guerra. Muy bien, así que se va para otro ángulo, se va para el tema del fútbol ahora. Sí, pero lo que quería trabajar, porque me lo han preguntado el porqué, es que así como no nos gustó una guerra entre 2 países, claro. No nos gusta la rivalidad en el fútbol, que se puede convivir, así que trata un poco la convivencia para, como les decía, para trabajar con nenes y nenas. Claro, la convivencia, más en una ciudad como La Plata, donde, bueno, está dividida la cosa entre Estudiantes y Gimnasia. Sí, el clásico es terrible. Sí, me imagino. Bueno, Anabela, un gusto saber de esta propuesta del proyecto Malvinizador, esperemos que se extienda no solamente a Berisso y alrededores, sino a todo el país, ¿no? Que todos puedan tener la posibilidad. Claro, ojalá que se interesen de las provincias y los chicos de los primeros grados puedan, porque es un material que tiene dibujos también, ¿no? Es muy didáctico. Sí, las ilustraciones están destinadas para los chicos, pero eso te quería contar. Yo también soy docente de adultos. Lo hemos trabajado en secundaria, en primaria de adultos, y ahora estoy en la calle porque estoy por entrar a un penal. Mira. Así que también voy a trabajarlo en contexto de encierro. Es un desafío. Buenísimo. Porque sí, es trabajar eso de cómo bajar ahora un cuento infantil a los adultos, pero la verdad es que ya lo he hecho y es una experiencia hermosa. Bueno, te felicitamos por esta propuesta, que se siga extendiendo el proyecto a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y por qué no a Malvinas en algún momento, ¿no? También. Un sueño por cumplir. Sí. Bueno, un abrazo grande y gracias por el llamado y por la paciencia. No, gracias a vos. Sabemos que estás en plena trajín presentando estos libros y me parece muy interesante lo que vas a hacer hoy en el penal. Así que muchísimas gracias por el llamado. Gracias, nos estamos viendo. Bueno, así pasaba Anabela Bruno, como dijimos, docente primaria también de adultos, como dijo ella, y bueno, muy interesada en el proyecto Malvinas, un proyecto que se extiende para todas las edades, no solamente para los más chicos que no conocen de la historia de la guerra de Malvinas, sino para los que la vivieron más de cerca, ¿no? A través de... Sí, a través de la familia, ¿no? Sí, sí, o los que fuimos, los que la vivimos a través de una pantalla de un televisor, a ver qué pasaba. Qué importante el acto de ayer que te decía, te mencionaba a Villarroel y a Milei. ¿Por qué? Porque reivindicaron a los héroes de Malvinas. No es reivindicar a la dictadura. Hacía falta, sí, no, nunca se hizo un acto así. O sea, los héroes de Malvinas estaban bastardeados por la dictadura y mal vistos por, como mal llaman, milicos, ¿no? Pero ellos eran chicos, fueron enviados, no querían ir, pero fueron enviados. Y también había una euforia en esa época de vamos a la guerra, vamos a recuperar Malvinas, el sentido de pertenencia, el sentido... De, porque no sabían del patriotismo, ¿no? Claro, no sabían que se iban a encontrar con condiciones inhóspitas, claro, frío, fueron con ropa de verano en vez de ir poca con ropa, con pocos alimentos, sí. Alimentos que no llegaban, se hizo una maratón de televisión para que lleguen cosas a los chicos y nunca llegó nada o llegó pocas cosas, la famosa maratón de ATC que habían hecho Pinky y Cacho Fontana, ¿no? Sí, la verdad que tremendo, tremendo las Islas Malvinas que obviamente nos siguen doliendo. Bueno, vamos ahora a un tema musical. Hoy al principio del programa escuchamos muy lindo el tema de Daddy Yankee, que está en otra etapa de su vida, de su carrera, y acaba de estrenar uno de sus primeros temas en esta nueva etapa que tiene que ver con su cambio, ¿no? Su cambio, él se convirtió al cristianismo. Y es tendencia, ¿eh? Claro, y es tendencia, donante de sangre se llama el tema. Después lo vamos a escuchar de vuelta. Después lo vamos a escuchar de vuelta, está muy bueno, ya está el video también. Y vendrán otros temas más de estas características. Daddy Yankee que dijo, bueno, hasta acá llegué, ahora empieza una nueva etapa. Y bueno, está predicando, está dando testimonio y está haciendo música también, que es lo que le gusta, pero desde otro lugar. Él dijo que Dios no le cambió de profesión, pero sí de propósito. Claro, otro, sí, sí. Así que muy bueno, donante de sangre, ya es tendencia también. Y ahora vamos con Ciro y los Persas en la tarde de Frecuencia Show con este tema dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus padres.

Si querés enviar tu audio, hacelo ya. 11-64-00-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy no tenemos mate, hoy tenemos café de café. Hoy tenemos café de TT. TT Anjuit. Cafecito. Sí. De café. TT Light sería. Sí. No sería Vicky Anjuit. Bueno, te cuento que hoy juega Boca Juniors, lo va a estar haciendo, ya te digo. Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, a las 9 de la noche. Nacional Potosí, tuvieron un raid sí, impresionante. Para llegar, porque el que no fue es Cavani. Tuvieron que llegar en 4x4, así que bueno. Cavani no era de la... La Conmebol tiene que rever todo eso. Sí, esa recorrida. Una recorrida maratónica, van a llegar todos compuestos. No. O sea, tiene que haber los estadios, por lo menos cambiar los estadios de la localía. Porque va a ser un estadio en altura. Buscar una manera donde llegar de forma más directa. Claro. Claro, ponele, lógicamente el equipo representa Potosí, que queda en ese lugar. Claro, hacerlo en la capital. Hacerlo, qué sé yo, en Santa Cruz de la Sierra. Claro. En un lugar más acorde. En un lugar donde haya un aeropuerto internacional. Claro, vas a Santa Cruz de la Sierra, claro. Es un aeropuerto internacional. Sí. Y en los alrededores puedes hacer un estadio. Es que en el día de ayer, por la ruta que va a pasar Boca Juniors, hubo un accidente donde hubo 4 muertos. O sea, no es broma el tema de las rutas. Y vos no podés exponer a los futbolistas a hacer semejante travesía, la verdad. Llegan todos descompuestos. Cavani ya no va a ser de la partida. No. Está bien, mandaron a todos los Bondel chicos jóvenes tampoco. Que tienen más aguante. Uh-huh. Claro, se descomponen igual. Por lo pronto, ayer por Copa Sudamericana, Argentinos Juniors ganó 3-2 a Nacional. Aparte, la es parecido a River. Es similar, sí, la camiseta. Y en lo que respecta a los demás equipos argentinos, en Sudamericana, Belgrano 0-0 frente a Internacional de Porto Alegre. Después, Defensa y Justicia ganó 1-0, una gran victoria del equipo acá del sur, de Defensa y Justicia, frente a César Vallejo. Después, bueno, hoy juega Lanús a las 19 horas, frente a Cuiabá, el equipo brasilero. Bueno, Boca, como dijimos. Así que ellos los van a estar haciendo en cuanto a el día de hoy. En cuanto a mañana, Racing Club frente a Sportivo Luqueño a las 9 de la noche. Y después tenemos la Copa Libertadores. Jugó River. Jugó River, ganó 2-0. Polémicas declaraciones de Michelis, que la verdad que cada vez que declara... Viste, se hace el guapo y la verdad que nos deja muy mal parados como equipos argentinos, ¿no? Porque la verdad que River no juega como jugaba Gallardo, así que no sé por qué hace tanto alarde de Michelli. Pero le va bien. Sí, a los tumbos, pero le va bien. Pero le va bien por los jugadores, no por las cosas que él hace, porque la verdad que cambia, a veces hace unos cambios medio raros. Así que bueno, Talleres mañana juega a las 21 horas. Tiene preferencia por algunos jugadores. Tiene preferencia por algunos jugadores y es bastante polémico de Michelle. En alguna red social pusieron algo medio turbio. Y sí, puede ser. La verdad es que yo me reservo mi pensamiento con respecto a De Michelis. Bueno, dijimos River 2-0 frente a Deportivo Táchira. Nacho Fernández, ¿no? Es su jugador preferido, quizás. Bueno, y San Lorenzo lo va a estar haciendo hoy también 21-30 frente, nada más y nada menos, frente a Palmeiras. Así que ese es su debut en esta Copa. Rosario Central frente a Peñarol de Uruguay mañana a las 7 de la tarde. Y como dijimos, Talleres frente a Sao Paulo en Morumbí 21 horas. Así que ese es el panorama de la Copa Libertadores. Amplio panorama deportivo en la fecha. No estamos Joli, pero Gastón trajo toda la info de los últimos partidos que se están jugando y que se van a jugar próximamente. Ahora vamos a una pausa musical y regresamos enseguida, Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Yeah. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. After all the way we see, I got my hands full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Frecuencia retro bizarro, bizarrap. No va a sonar bizarrap, claro. Va a ser medio bizarro. Siga, bizarrap sacó nuevo tema, nueva sesión, ¿no? Nueva sesión, le dicen. Con Shakira otra que vez. Hicieron una dupla formidable, ¿eh? Shakira que anda medio un poco de novia con el. ¿Sí? Se decía con el actor de su último vire. Ah, no. Se la vio saliendo a cenar. Bueno, y se viene Frecuencia Retro también. Y bueno, de todo tenemos en vivo en la box. Y tenemos a Tete que está pidiendo pista. Tete, sí, porque sí. Tiene sus tips, su receta. ¿Con qué vamos ahora? Y es lo más importante. Ahora vamos a dar un nuevo repelente que ya está en las redes. Mirá, ya estoy. Presten atención porque no hay repelente en las góndolas. No. Estoy tomando nota. Este es un nuevo repelente. Recuerden que siempre tiene que ver con la piel de cada uno. Algunos le da resultado, otros no. Le vamos a poner repelente tete. Tetelente. Eso. Tetelente. Bueno, no importa. Póngale como quiera. Es así. Una ramita de romero. Dos ramitas de... ay, mente, volvé. Esta plantita también. ¿Menta? No, de florcitas, no me sale. Lavanda. Lavanda. Ahí ¿viste está. Cómo sé? Muy bien. una ramita de romero, dos ramitas de lavanda y tres hojitas de limonero. Mira. A eso lo vamos a, le vamos a poner 70% de alcohol y 30% de agua. Ahora esto tiene que quedar ahí por lo menos 10 horas. Así como estancado. Exacto, tiene que quedarse ahí 10 horas. Entonces se va a concentrar todas las esencias. A las 10 horas aproximadamente lo podés hacer a la noche y al otro día lo armas. Te buscas un rociador y eso lo vas a colar. Sí, claro. Y te cargas el rociador. Y aparte de tener un perfume hermoso por la lavanda. La lavanda tiene un perfume espectacular, sí. Te lo pasas por todo el cuerpo. Dicen que este funciona bárbaro. ¿Atrae todo tipo de bichos? Porque repele, ahí estamos en problema. Repele. repele. Para traer otro día te traigo. Bueno. Vamos a pasar a pociones. Claro. Ya diferente. Las pociones de TT. Sí, estaría bueno, ¿no? Bueno. Vamos con cambiando de tema. Ya tienen el repelente. Vamos a hoy, miércoles 3 de abril, sincronario maya. Hoy es serpiente solar roja. Mira. Pretender que todo sea perfecto es una utopía. Los problemas, los conflictos te salpican de vez en cuando, como un auto que salpica barro en el camino de tierra. Permanece sereno y en paz, más allá de las alteraciones. Encuentra tu silencio interno donde está la paz. Sé como el loto que flota en el barro, pero no es del barro. Irradia tu belleza, tu luz, y no te dejes contaminar por personas o cosas fortuitas que así como vienen, se van. Son pasajeras en tu vida. Permanece centrado y atento, sé siempre feliz. La afirmación del día dice: acepto lo que me sucede como parte de la vida. Lo integro y lo transformo. Listo, ¿qué tal? Genial. Emotivo. Lindo mensajito. Muy lindo. Hay que aceptar y quedarse calmo. Exacto. Que sí. Es lo más difícil. Es lo que más cuesta. Claro, hay que quedarse tranquilo. Bueno, la receta del repelente estaba, repetimos que tenía lavanda, romero. Tiene una ramita de romero, dos ramitas de lavanda, sí. Tres hojitas de limonero. Una, dos y tres. Exacto. 70% de alcohol, sí. Ponele un 30 de agua. Sí. O puede ser alcohol al 70 el total. Y sí, porque es la misma proporción. Agua. Claro. Perfecto. Y lo dejas reposar 10 horas. Bárbaro. Es fácil, aparte aromático. Debe sí, tener aromático. Claro. Lo dejas ahí, después lo colas y lo pones en un rociador. Y te lo pasas por todo. Y además esto no te hace mal a la piel. Así no, que no. Es todo natural. Todo lo que se está dando son con productos de naturales. De paso te ahorras el perfume de lavanda. Claro. Claro, ya vas perfumado. Sí, porque no es como tenés que comprarte más el heno de Pravia ese que es como ¿cómo es? Es como una perfumina de ropa. Claro. El heno de Pravia es una etapa de todas nuestras vidas. Llega un momento que a todo el mundo le agarra el ataque por el heno de Pravia. Mira. Y después pasa. Es pasajero. Pero pasa, ¿eh? Le pasa a todo el mundo. Bueno, les cuento, el lunes va a haber un eclipse solar. Sí, el día lunes 8 de abril de 2024 va a haber un eclipse solar visible en Norteamérica y denominado el Gran Eclipse de América del Norte. Sí, así que un eclipse solar, recordemos que ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo así la imagen del Sol para un lado de la Tierra. Ahí dice que hay que tener algunas precauciones. Acá no lo vamos a ver, pero sí, obviamente que van a haber transmisiones en vivo donde van a poder apreciar los que van siempre detrás de los eclipses son los meteorólogos de TN. Sí, pero además es energía y fuerte. Sí. Claro. Fuerte. A prepararse. Hay que dar las indicaciones, las contraindicaciones. Y ahí es como que cambias. O lo que ya decidiste hacer,

El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @ El Rosal Pizzería. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put on line. So I got some peace of mind. Y hoy es el cumpleaños de Boca. Así es, 119 años. 119 años. Está inspirada la historia de Boca, de por qué el club se llama Boca, porque, bueno, se llama Boca porque es de la Ribera, uh-huh, de Boca, y los colores tienen que ver con un buque sueco que estaba amarrado ahí en el puerto, sí, cerca de la Boca, y lógicamente ese buque tenía los colores de la bandera sueca, y los colores de la bandera sueca, ¿qué colores son? Claro, los de Boca. Los de Boca. Ahora, así que de ahí viene el azul y amarillo, ¿no? Menos mal que no vieron un barco camerunés. La mejor combinación de colores es esa. Es la mejor, los mejores colores del fútbol, ¿no? Obvio, sí, sí. No, para mí son independientes. Son colores vibrantes. Positivos. Bueno, hay que festejar con un margarita, ¿qué te parece? Ah, ¿lo trajiste para hacer? Ya armamos el margarita. Oh, quiero tomar un margarita hasta ahora. Hablando de margarita, le mando un saludo que seguro. Un saludo a Margarita, que hace rato que no la vemos. Eso. Saludos para Margarita. Ya está por cumplir años. En breve, el 11. Sí. Bueno, un cuarto de taza de tequila blanco. Uh-huh. O reposado, le dicen. El reposado, también. Sí. Hay un tequila que es blanco y el otro es dorado. Claro, uh-huh. Entonces, bueno, cualquiera de las dos, un cuarto de taza. 2.5 cucharadas de triple seco o licor de naranja, que es fortachón, Madre. Un cuarto jugo de limón o de lima. Sal y azúcar, que es para adornar la copa, ¿no es cierto?, en la superficie. Y hielo. Listo. Ahí tenemos el margarita. Lo metes todo en la coctelera. A degustar. Exacto. Metes el hielo. Crack, y... Metes el tequila, después metes el licor de naranja, el jugo de lima o limón, lo batís bien y chau. Y ya está. Refrescante. Qué rico. A esta hora vendría bien un tequilazo. Podríamos hacer. Un margaritazo. Estamos a café descafeinado. Sí. Bueno, vamos a decir que Bernal va a ser sede del Campeonato Argentino Sub-22 de Paleta. Qué bueno. En el trinquete Estanislao Rosas del Círculo Católico Obrero de Bernal, que queda en Avenida Belgrano 477, ahí entre 9 de julio y 25 de mayo, se va a disputar el Campeonato Argentino Sub-22 de Pelota Paleta, que serán 3 jornadas. Uh-huh. Van a ser los días 18, 19 y 20 de abril, esta sede del Campeonato Argentino Sub-22 de Pelota Paleta. Se trata de un acontecimiento excepcional, dado que será la primera vez que en Bernal se realizará un evento pelotari, así se llama, pelotari del más alto nivel nacional. Sí. Le dicen pelotari porque pelota paleta. No, debe ser alguna frase. Sí, fue un deporte muy, muy popular en aquellos años 80, ¿no? 90. Sí, sí. Y ahora como que, pero bueno, hay gente que todavía, ¿viste?, lo practica. Ahora volvió el pádel, de golpe el pádel. Además creo que es un deporte olímpico. Sí, sí. Así que para los que les gusta ese deporte, vayan a presenciar este campeonato estos días que les dije de abril, ahí acá en Belgrano y 9 de julio. Bueno, en cuanto a lo deportivo, tenemos que hubo una reunión, un cónclave entre Tapia y Scaloni. con miras a la Copa América. El motivo de la reunión, obviamente, que es ver la logística de Argentina durante la Copa América en Norteamérica. Así que Argentina, que va a tener que disputar varios encuentros, y obviamente que es uno de los favoritos. ¿Por qué? Porque viene de ser campeón del mundo y porque es el anterior campeón de dicha Copa. Así que Argentina se prepara, en este caso, con Tape, con Scaloni, para la logística de la selección argentina. Recordemos que Argentina viene de dos amistosos muy pequeñitos, ¿sí? Frente a El Salvador y frente a Costa Rica. Y varios jugadores, uno de ellos, Dibu Martínez, dijo que quería tener algún, o medirse frente a Alemania, claro, o frente a una potencia, España. Una potencia. Recordemos que basta de chiquitaje. España hizo un ofrecimiento a la AFA y la AFA lo desestimó. AFA siempre va con El Salvador, Costa Rica, va Panamá, a donde le ponen más dinero. Si pueden un poco más, van a jugar con Deportivo Táchira. Un espanto. Yo lo que digo, ¿no? La AFA en estos últimos 5 o 6 años ha ganado millonada de dólares. ¿Y qué pasa? Que no se invierte en el fútbol argentino. Vos fijate que la Copa Argentina no tiene VAR. ¿Cómo puede ser que un torneo tan importante en la República Argentina como la Copa América, como la Copa Argentina, no tenga la asistencia del VAR para las jugadas polémicas? Ahí te das cuenta que hay algunos negocios detrás, ¿no? Porque en la Copa Argentina pasan jugadas que vos decís, no, esto no es no es parte del fútbol. Hay jugadas que no son parte del fútbol. Recordemos que el Cervecero jugó en Temperley frente a Central Córdoba y cayó por Copa Argentina, así que se quedó en las puertas de los octavos. Así que lamentamos la eliminación del equipo quilmeño por la Copa Argentina. Muy bien, vamos a un temita musical y enseguida volvemos, que se viene Frecuencia Retro. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado, a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren. Compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Fiesta. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado, a mí no me han contado. Me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez. Yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena.

en media hora inolvidable. Bueno, vuelve una de las bandas más importantes de Gran Bretaña a la Argentina, Regresa King, y lo va a hacer el 14 de noviembre en el Movistar Arena. El lugar donde ahora se concentran los grandes recitales es el Movistar Arena. Uh-huh. Y van a venir a presentar uno de los álbumes más importantes de su carrera, Ops and Fears. Uh-huh. Preventa exclusiva para clientes de BBVA a partir del lunes 8 de abril a las 13 horas. Y la venta general va a ser a partir del miércoles 10 de abril a las 13 horas. Y los clientes de ese banco que nombramos anteriormente lo pueden pagar en 3 cuotas sin intereses. Así que no se pierdan, si son fanáticos de los buenos grupos de Gran Bretaña, de ir a ver a King el 14 de noviembre en el Movistar Arena. Pero ahora lo escuchamos en Frecuencia Retro. Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, continuamos en esta tarde de Frecuencia Retro, compartiendo artistas y temas inolvidables, pero se viene lo mejor ahora, que es Frecuencia Fans. Para eso tenés que enviar tu audio. 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y ahora vamos a un tema que va a presentar Gastón. Y ahora vamos a Bob Dylan, que recordemos va a tener su biopic. Y va a estar encarnado por nada más y nada menos que Timothy Chalamet, Willy Wonka. Ya dio el ok. Exactamente, ya dio el ok y se está empezando Bob Dylan, un gran artista, que ha trascendido a los años, ¿no? A las décadas. Sí, una de las glorias del rock. Permanece vigente. Una de las glorias del rock y el rock le debe mucho a Bob Dylan. Sí. Así que... Fue uno de los que estuvo en USA for Africa. Claro. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying near this petty. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and Arthur Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. But one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say. Continuamos en esta bizarra frecuencia retro, porque es bizarra, porque vamos pasando de King, nos vamos a Bob Dylan, de Bob Dylan ahora nos vamos a ir a Bosé. Sí. Y de Bosé nos vamos a ir a Kiko Veneno, ¿verdad? Luis Miguel González Bosé. Que ahí también tiene biopic. ¿Viste que las biopic, sí, que habíamos hablado de la biopic? Tiene una biopic también, pero creo que falta una parte. Una biopic que le hizo para Paramount. Sí. Muy bien interpretada también. Sí. Pero están de moda, vienen muchas biopic ahora últimamente. Sí. La de Coppola, no sé. Yo vi, intenté ver el primer capítulo y después ya me parecía. No, me dijeron que está muy buena, ¿eh? Después no me enganché más. Claro, si no te enganchó desde el principio. Es como que me parecía muy. Muy obvia. Bueno, a mí me pasó con La Casa muy de Papel. Muy obvia. Entonces, como ya vi la de Maradona. Claro, es como que no te sedujo. A mí las críticas me han dicho que es muy buena. La de Coppola no la he visto, pero bueno, está ahí. La que estamos esperando es la del Carlo. Claro, esa. Dicen esa que se va a estar viene buena. La del Carlo. No, ahora creo que a mediados de año, ¿no? Con Baraglia y Griselda Siciliani también, ¿no? Sí, hay que ver qué enfoque también tienen con Griselda Siciliani, que es protagonista de Descansar en Paz, producida por Kenia. Véanla en Netflix, está muy buena, es una película de suspenso con Joaquín Furriel, ella, Griselda Siciliani y el Puma Goiti. Pero hay muchas biopic. Sí, hay un montón. Bueno, como decías, está la de Miguel Bosé, que está inconclusa o le falta una parte. Recordemos que Miguel Bosé durante la pandemia estuvo muy negado con el tema vacunas. Recordemos que murió su madre,

sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Vamos entonces con la fecha 13. Vamos con la fecha 13. Comienza el viernes 5 de abril a las 19 horas, Vélez Argentinos Juniors en el Fortín, en el Amalfitani. Banfield Independiente también a las 21 horas del viernes en el sur, en Banfield. También juega el sábado 6 del 4 a las 17 horas, Newell's Old Boys Boca Juniors. Así que va a estar muy lindo. Boca que se recuperó. Boca que se recuperó. Porque le ganó a San Lorenzo. Y que recuperó a Cavani, que está. No, Cavani volvió a su nivel, ¿no? 9 goles en 5 partidos. Hicieron él y Merentiel los goles. Muy bien. San Lorenzo, Defensa y Justicia, sábado 19:15. Estudiantes Central Córdoba, sábado 19:15. Talleres de Córdoba frente a Independiente Rivadavia, sábado 21:30. Unión y Belgrano, también el sábado 21:30. Atlético Tucumán, Gimnasia La Plata, domingo a las 4 de la tarde. Barraca Central, Instituto, también domingo a las 4 de la tarde. Racing, Club de Avellaneda frente a Lanús, domingo a las 18:30. River, Rosario Central a las 21 del domingo. Deportivo Riestra, 3:30 de la tarde del lunes frente a Huracán. Platense Tigre, lunes a las 8 de la noche. Godoy Cruz, también ese mismo horario frente a Sarmiento, cerrando la fecha. Muy bien, así que una fecha acelerada. Fecha 13, recordemos que ya están los equipos para clasificar a la parte final del torneo por la Liga Argentina. ¿Querías decir algo? Tete. Sí, cómo no. Nos quedamos sin la recetita. Vamos a dar una cortita. Recetitas. Porque traje que íbamos a hablar, que yo siempre hablo todo sin tac. Bueno, le iba a dar lugar a los vegetarianos y todo eso. Pero en estos momentos vamos a hacer otra sin tac. Porque ya estamos. Nos corre la hora. Esto es muy sencillo. Siempre hicimos las tortitas, dale con la banana, con la banana, con la banana. Bueno, vamos a cambiar de fruta. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar batata, puede ser. Batata. O calabaza, también. La vamos a hacer al horno, ¿sí? Hacemos una calabaza. Esa calabaza la hacemos puré. Y la misma cantidad de calabaza o cabutia, el que le gusta, que es más dulce. Sí, más rico, o, sí. Por eso dije batata también, que es más dulce. Ustedes fíjense. Le vamos a agregar la misma cantidad de chocolate amargo. En este caso, porque es intacto. ¿Chocolate? Chocolate. Lo vamos a mixear. Lo mezclamos bien, lo mixeamos. Lo ponemos en un moldecito y lo llevamos al freezer o a la heladera de una noche para el otro día o 4 horas de freezer, una cosa así que se congele bien y sacamos una rica mousse de chocolate. Sabrosa, sana, sencilla y fácil. O sea, chocolate y zapallos. Ponele. El zapallo es dulce. Sí, es dulce. Lo haces al horno, eso sí, para que quede sequito, que no tire agua, porque si no el zapallo es muy aguachento. Y después ese zapallo horneado se mixea con el chocolate. Exactamente. Vos agarrás el chocolate, lo derretís y lo compras en granitas o en barritas. Ojo que se usa mucho ahora, viene la onda de mezclar lo dulce con lo salado. Por ejemplo, en alfajores y en chocolate se está dando. Hay muchos chocolates. Hay chocolates que vienen de curry, de pimienta rosa. Exactamente. Así que depende de lo que quieras, mismas cantidades, las mixeas, lo pones en un moldecito y al frío. Le das suficiente frío como para después agarrarlo con una cucharita y darle al mousse. Qué rico. Fácil, sencillo, rapidito. Y económico también. El chocolate no está muy económico. Hay que buscar un chocolate tipo Fénix. No sé, busquen un chocolate sin marca. Unas barritas, puede ser que las derretís en el microondas o algo así, o baño María. El chocolate águila debe estar carísimo. Sí, igual que los que se compran en las dietéticas, todo está caro. Pero bueno, para hacerte un gustito es una buena opción, porque por lo general siempre estamos pisando banana, poniéndole huevo, mezclando. Bueno, entonces no, esta vez hagámoslas más fácil todavía. Así que no hay que cocinar, simplemente heladera. Bueno, nos quedan unos minutitos y ya nos despedimos. Vamos a escuchar a Emilio Harris, que cumplió años ayer. Mira, ¿cuántos? Y es del 47, así que cuantos. Cumplió... que sacarla. 70 y pico. Uno, sí. Y esto, este tema, ¿no? Emblemático. ¿Qué se llama? Dios dirá. No, vos siempre lo nombrabas. No, no sé cuál es. ¿Zapato cómo era? Ah, White Shoes. Claro. White Shoes. Ese. Vos sí que. Me acordé de pasar. Porque vos lo presentaste mucho este tema. Pues lo presentabas desde la época de la RK. Sí, sí. Era como tu favorito, entonces por eso pensé que. Sí, siempre lo poníamos. Sí, sí. Era pedido. Better when I slide down into the leather. Watch you, watch you. Watch you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno. Bueno, nos vamos yendo ya, pero antes vamos a ver cómo vienen los próximos días, ¿no? Bueno, aparentemente en la provincia de Buenos Aires va a estar el tiempo agradable. Para mañana se esperan cielo algo parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 16 grados de mínima. Esto es bueno porque cuanto más baja la temperatura, ahuyenta a los mosquitos. Para el día viernes también totalmente soleado, 24 grados de máxima, 18 grados de mínima. Sábado, 23 grados de máxima, 19 grados de mínima. Se juntan un poco las temperaturas, pero el domingo ya cae 22 grados de máxima, 15 grados de mínima. El lunes, 23 grados de máxima, 17 grados de mínima, con buen clima todos los días. Y el martes, 20 grados de máxima, 13 grados de mínima. Es el tiempo más fresco, ya más otoño. Ya entramos al otoño. Ya la semana que viene tenemos 13 y 14 de mínima. O sea, hay que empezar con las camperitas. Exacto. Sí, hay que empezar a traer camperitas. Ya empezamos con las camperitas. El jueves de la otra semana volverían las lluvias. Buenísimo, tengo un tiempo, tengo que hacer arreglos en casa. Así muy que bien. Hay que aprovechar, el buen tiempo. Sí. Bueno, nos vamos y los dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fan, que hoy arranca con Santi Cruz. Hacía mucho que no arrancábamos con él. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Tete. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a ustedes, Dios bendiga a la Argentina y al mundo. Así que nada, gracias a todos los que nos escuchan miércoles tras miércoles. A toda la audiencia, vasta audiencia que tenemos en varios lugares, no solamente de Argentina, sino también del exterior. Un saludo, bueno, a la gente que siempre está fija escuchándonos, Graciela, que después dice que nos la saludamos. Siempre la saludamos, Graciela. Tenemos a Margarita, bueno, a toda la gente fija, ¿no? Los tenemos presentes. Siempre. Y entonces, miércoles que viene, como siempre a esta hora, estamos en el aire de La Box haciendo este clásico que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Box. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.